Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. El programa de radio de Sur.uy. Buenas tardes, estamos haciendo otro Desordenando Mundos, esta vez el programa número 14 de esta tercera temporada. Ya me perdía casi ahí en cuántos vamos. ¿Cómo andan? 70 dice acá. 70 en total. Oh. Andrés, llevando los números. Oh, ese número redondo me quiniela. Llama. Ah, vamos a jugarlo. Estoy jugando a la quiniela, mañana. A la quiniela. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo tranquilo? Noel, Victoria. Bien, lo Buenas bien. Buenas tardes. Sanfer. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Me alegro. Con este calorcito. ¡Oh! Hermoso. Pero bueno, presagia algo no tan lindo capaz. Es probable. Ya empezamos. Sanfer de manga corta del otro lado, ¿no? A mí, el otro día que dijiste que no lavaron la ropa, lavé la ropa obviamente, ¿no? ¿Y? Y se me secó el otro día, ¿no? Pero está, bueno, tardó un poquito. Bueno, alguna remera con la humedad que tuve que dejar un par de días ahí que se secara, pero bueno, está. Para, ¿vos estás diciendo al aire que no seguís los consejos de Desordenando Mundos? No, los escucha, pero no los cumple. Los escucho, a ver, o sea, los tomo, pero en el momento a veces se me pasa. Lamento decirlo. Bueno, yo tuve un instinto desafiante, digamos, entonces conté con que en 3-4 horas antes de que más o menos el pronóstico de la lluvia de la semana pasada llegara, la ropa se iba a secar y no sucedió, así que... El aire acondicionado y yo, un solo corazón. Yo no sé qué decís vos, Andrés, de esta gente, la verdad. No, cada uno es libre. Yo no, no solo no lavé ropa, sino que cambié el día de mi mudanza siguiendo tu pronóstico y lo bien que hice, porque la verdad... Ya ni me acuerdo cuál era el pronóstico, pero si lo pegamos está bárbaro. No, es que ahora estoy con esta semana. Pero igual quiero decir que después cuando uno le erra también se queja. Y después, pero cuando le emboca y no cumplieron, bueno, paciencia, ¿no? Y sí, ¿qué yo qué va a hacer? No sé. Somos todos grandes. Sí, claro. Sí, no, todes, está bien, está todes. Bien. Está bien. Bueno, estamos tan en este tema que capaz que ya podemos arrancar con, sí, con no, el informe podemos. Meteorológico y después repasamos los contenidos. Dale. Bueno, y vamos entonces con el informe del tiempo. Lo primero para hoy, para los que nos están escuchando en vivo, aparte de nosotros que estamos acá, tener en cuenta esto de sí, sacar la ropa de la cuerda, este calorcito que tenemos no es normal, se viene agua, no es probable que llueva mucho, pero sí alguna llovizna aislada para hoy o la madrugada, pero sí bastante humedad, puede haber nieblas o neblinas en la madrugada. Así que si hay ropa colgada, yo tenía ropa colgada y antes de venir la bajé a los apurones porque dije, esto no viene bien. Qué prolijidad. No, porque ya si no era un problema a futuro. No, menos mal que vos sí te haces caso a vos mismo. Trato. La coherencia, muy sobrevalorada, ¿no? Trato cuando me acuerdo, como hoy, por ejemplo, si me preguntás, ya para muchos días ya no me tengo que ir al papel y todo esto. Pero bueno, para hoy eso es importante. Para mañana jueves va a estar fresco en el día, cielo soleado y periodos de algún nuboso refrescándose de noche. Ya les digo, no se prevén lluvias, solo un poquito en la madrugada, humedad o ahora en la noche podrá alguna llovizna. Ya para mañana no, sí nieblas o neblinas posibles en la madrugada, el que madruga. Dios no lo ayuda y le da neblina. Dios no le ayuda y le da neblina. El viernes, frío en la madrugada, levemente templado en el día, cielo algo nuboso, la máxima de 16 y la mínima de 8. El sábado también madrugada fresca, ahí sí posibles lluvias aisladas y neblinas, templado en el día con cielos cubiertos y algo nubosos. La máxima de 20 y la mínima de 8, va a estar calorcito, 20 grados. El domingo 24 también fresco en la madrugada, probables nieblas y neblinas, a levemente templado en el día con cielo nuboso y algo nuboso, máxima de 17 y mínima de 11. Ya el lunes sí tenemos lluvias, va a estar fresco en la madrugada, templado en el día con cielo cubierto y probables tormentas y lluvias durante todo el día. Máxima de 20 y mínima de 11. El martes, levemente templado en la madrugada, templado en el día, con cielo cubierto y probables tormentas y lluvias durante todo el día. Máxima de 20 y mínima de 13. El miércoles, madrugada fresca y frío en el día, con posibles lluvias y tormentas, pero ya con menores posibilidades. Durante todo el día va a estar mejorando hacia la noche del miércoles, madrugada del jueves. Puede quedar ahí, depende de cómo se desplacen los frentes, puede quedar alguna... lluvia colgada para la madrugada del jueves, pero en principio va a estar mejorando. Se pueden dar algunos vientos no muy fuertes, pero sí moderados en la del sur-suroeste en la noche, madrugada y mañana del jueves. La máxima de 21 y la mínima de 13. Básicamente lo importante de todo esto es que si bien hasta el lunes no hay previsto lluvias importantes para lavar la ropa, que es lo que siempre decimos, mañana y pasado son los días ideales, o sea, jueves y viernes, porque son los días que va a estar más seco. Ya el sábado puede haber una llovizna aislada en la madrugada, pero dicen, ah, está nublado, igual, bueno, el sábado, el día que tengo libre, cuelo igual, va a estar muy húmedo, va a estar bravo para secar. Igual lo mismo el domingo. Después ya ni sueñen con secar la ropa, porque el lunes, martes y miércoles va a haber agua. No mucha, pero sí bastante intercalada en el día, entonces, bueno, va a ser más difícil eso. Más o menos por ahí. Lo que sí, lo bueno, digamos, de todo esto es que vamos a tener temperaturas como las de hoy. 17, 18, casi 20 grados, que nos dan un respiro con el frío. Salvo algunas madrugadas, como decía, que va a estar un poco fresca. Después, en el día, con esta humedad a flor de piel, las temperaturas suben un poquito. Sí, no me dio mucho respiro hoy porque yo salí abrigada como de ayer. Claro. Digamos, o sea, y me levanté y salí con mucho abrigo y me costó. Costó adecuarse con la doble media y el triple uso y de repente... Bueno, eso se va a mantener un poco, sobre todo en el día, y se aún crece esas temperaturas a partir del domingo, ya el sábado, perdón, del sábado, domingo, lunes, vamos a tener en torno a los 20 grados. Mañana no va a ser tanto calor, sí un poco en el día porque va a estar soleado, pero en la noche va a refrescar. Bueno. Ten en cuenta eso, que en los días calorcito, en las noches refresca, salvo estos días de mega humedad, como decíamos, a partir del sábado, domingo, hasta por lo menos el jueves, va a estar más, las madrugadas con temperaturas más altas, 12, 13, 14 grados. Bueno, atento el frizz, atento la población sí. Con frizz para estos días. Qué difícil, es muy difícil. Porque esto es muy importante también, la ropa, las plantas y el pelo. Las dificultades con el secar. Básicamente, ¿o no? Y colidiar con la humedad permanente. Permanente. Y el dolor de huesos también, ya. Ya que estamos, verdad, ya que estamos con todo. Programa número 70. Digamos todo. Bueno, les contamos que para hoy vamos a estar conversando en un ratito nada más con Josefina Iferri de Acción Disidente a propósito de la concentración del 28 de junio, o sea que hubo hace algunas semanas que se convocó bajo la consigna de una revuelta en la calle, nació el orgullo. Esa va a ser nuestra caja de resonancia y en la segunda parte del programa tenemos la columna mensual de DJ Lilith que hoy se llama Revolucionarias con corazones que no caben en pechos y que se viene súper linda también. Con mucha música. Mucha música para compartir. Así que, nada, les invitamos a acompañarnos todo el programa y ahora desarmamos un poco la semana. Desarmando la semana. Desarmando la semana. Bueno, y ahí comentábamos antes de arrancar como un picoteo de cositas. Porque ¿qué tienen ganas de compartir? De todo un poco. Pasaron varias cosas. No teníamos como una agenda súper compleja. Hoy hablábamos que volvió la vicepresidenta de... Que estuvo Ucrania. En Ucrania y Rusia. Me llamó la atención que concluyó de que había poco diálogo entre ambos países. Esa fue una de las percepciones que tomó. Y le preguntaron también si sirvió de algo su viaje. Dijo que sí, no mucho más en qué había aportado este viaje de parlamentarios en zona de guerra. Que me llamó la atención también las imágenes en zona de guerra, supuestamente. Y andaron caminando libremente, sin ningún... O sea, en otros casos le ponen como un casquito, como una... Acá no pasaba nada. Pero bueno, se ve que falta diálogo y ellos fueron a colaborar con ese diálogo. Falta más diplomacia. Esa es la conclusión. ¿Fueron por iniciativa propia, sabes? ¿O invitados? Es la Unión Interamericana, Interplanetaria, Intergaláctica de Parlamentarios que fueron a viajar para decir que aportaban a la paz. ¿Por qué no podemos pensar en Beatriz al Nobel de la Paz, por ejemplo, con esto? Bueno. Podría ser. Puede ser, vea, no sé, una la buena tiro, candidata. La tiro. En esta cuestión de reivindicar el nacionalismo, no sé, el Nobel uruguayo no nos vendría mal. Tenemos un Oscar, podríamos tener un Nobel también. Abriendo hilo de Twitter. Por ejemplo, y vamos. Pero bueno, es una de las cosas que ha pasado en la semana. Otra que se anunció, que ahora sí, parece que sí, vamos a negociar un TLC con China. No sé qué estábamos haciendo antes, pero parece que sí. Y que se ve que son bien democráticos y populares los chinos, y vamos a seguir negociando ese TLC, que tampoco sabemos mucho por dónde va, pero fue otra de las cosas que salió en la semana, de estas discusiones políticas, parlamentarias. Con les vecines, ¿no? Las dudas del TLC y les vecines, los riesgos del Mercosur que siempre aparecen. Y va a seguir, ¿no? La fragilidad del Mercosur. Hay cumbre esta semana o la que viene en Paraguay. Sí. Y va a seguir este tema dando vueltas, ¿no? Porque Uruguay toma como la presidencia, digamos, de la cumbre, y entonces se ve que hay mucha ilusión de proponer cosas. No sabemos mucho, no queda claro si les chines ya están de acuerdo, quieren hacer el TLC, cómo viene la mano. Parece que sí, ¿no? Eso es lo que... Y en general a las potencias les conviene, digamos, más que... Sí, sí, toda la vida pensamos eso. Y además no, además tiene un claro componente, más allá de lo que representa Uruguay para el comercio chino, un claro componente geopolítico de una pata muy fuerte de China en la región. Esto que la calle en un momento se cuestionaba de que Estados Unidos no estaba dando la espalda, digamos, y por esa razón no le quedaba otra poco más que ir a hablar con los chinos. ¿Cómo en todos los gobiernos, sean de lo que sean, siempre hay un TLC en discusión, ¿no? Como una cosa que yo desde que me acuerdo, desde que soy adolescente, que más o menos presto atención a la vida política, siempre estamos con algún TLC de por medio, discutiéndose. La mayoría de las veces no se concretan, por suerte, en realidad. Otros que sí. Otros que sí. Y no son tan renombrados porque no son con países tan económicamente importantes como fue Estados Unidos o China. Pero tenemos TLC con otros países y el Mercosur mucho ahí no pinchó ni cortó, ni lo que tenemos con Chile o con México o demás. Pero bueno, sí tiene esa cuestión. Y aparte tiene como este efecto propagandístico, perdón, de querer vender algo. Cada 3-4 meses estamos que avanzamos y nunca se sabe muy bien por dónde, ni qué es lo que implica, ni hay ni propuestas concretas de qué implica esto, cuáles son las ventajas o las desventajas. Sí, sobre todo había algunas, creo que, tensiones entre les vecines en eso de que no es la negociación solo de Uruguay, o no es solo un TLC que establece Uruguay, sino obviamente cada quien quiere establecer sus términos, Brasil, Argentina, y entonces habían ahí como comentarios de Cancillería Argentina en relación como a algunas dudas en relación a eso y a las negociaciones. Que bueno. Sí, sí, los que aprovecharon el Mercosur un montón fueron los cientos y cientos y miles de uruguayos que fueron para Argentina en la vacación, no sé si vieron. Colas había, 6-7 horas de demora para cruzar la frontera. Se ve que el tema del dólar blue y las vacaciones, el Mercosur ahí le sirvió a más de uno que... Bastante parecido a lo que pasó en turismo. Exacto. Que también hubo estas horas y horas de esperas en las aduanas, en las fronteras. Sí. Bueno, oyentes que hayan ido, que trajeron Fernet, que trajeron cosas. ¿Qué trajeron? ¿Qué trajeron? Recibimos Fernet, cosas. Eso quería decir, hacemos como un no solo que nos cuenten lo que trajeron, sino que nos traigan lo que trajeron. Que nos traigan, sí, que conviven. Sí, estamos acá en Radio Pedal, en San Salvador 1510, nos pueden escribir. También ya de paso promocionamos, a veces miramos las redes, a veces no. Pero están ahí. Pero si es para traernos cositas, las vamos a mirar. Vayan claro, tocando claro. Timbre. Bueno, ¿qué hay otro asunto? También, bueno, un tema que está desde la semana pasada y que no íbamos a hacer ahora un informe más extenso, no porque no sea preocupante o que no sea un tema bien complejo, sino porque ahora tenemos otros temas, pero sí toda la discusión que estaba dándose a nivel parlamentario y en el debate más público en relación a las alteraciones a los regímenes de visitas y al sistema de tenencia compartida de niñes. Que entre otras cosas lo que estaba como algo entreverado, ¿no? Parece que se estaba legislando en relación a generar mejores condiciones para la tenencia compartida, sobre todo en la presión que ejercen grupos de varones, pero en realidad ya existen condiciones para que se establezcan regímenes de tenencia compartida y entre otras cosas valorando y escuchando lo que dicen las infancias, lo que dicen las niñas en relación a eso. Y particularmente una de las cosas que ahora está en cuestión tiene que ver con uno de los artículos que está en la ley de violencia de género, que sí era muy importante en relación a, frente a una denuncia, suspender todo tipo de visitas hasta que avancen como las cuestiones judiciales, digamos, ¿no? Sobre todo para proteger a las niñas, asumiendo que, bueno, sabemos todos los casos horribles de lo que se llama violencia vicaria o esta palabra tan compleja, pero de agresión a las niñas para agredir a las parejas, a las mujeres, o distintas situaciones de violencia que evidentemente no solamente son con la pareja mujer, sino que afectan como a la infancia, ¿no? Entonces, hay algunas cosas que ya están establecidas ahora en términos de resguardo para las niñas, y para los casos donde no hay una aplicación del artículo, sí se puede establecer negociaciones y acuerdos entre padres, madres, para ver el régimen. No es, que esté, no es que eso no sea posible ahora o esté impedido, sino que lo que hay es como una obligación de que haya tenencia compartida, incluso violando, violando, no atendiendo, digamos, a este artículo. Entonces sí había como mucha preocupación, ¿no? En las organizaciones que trabajan con infancias, en el movimiento feminista, de que no se aprobara. Y por ahora, bueno, lo que se ha conseguido es que se postergue. Hay algunas presiones ahí para que eso no suceda, incluso a la interna de los propios partidos que estaban promoviendo. Hubo algunas mujeres que uh-huh. dijeron, bueno, esto no lo podemos aprobar precisamente por esa preocupación con las infancias. Y es interesante como esto que decimos tantas veces de los límites que el propio movimiento feminista ha corrido en términos de lo que ya no se tolera o de lo que se le dice basta, ¿no? Porque seguramente en otro momento estás digamos, que haya presión para que esto se altere es porque hay algunos límites que se establecieron. Y que incluso haya mujeres que desafíen como los acuerdos de sus propios partidos para decir esto no se puede. La propia Botero, digamos, del Instituto de Mujeres también salió a decir que no estaba de acuerdo. Entonces, no sé, me parece interesante, más allá de la lógica así como política partidaria, que no es donde nos encante bucear, pero sí como ver estos elementos que nos dan cuenta de eso, de las cosas que hemos podido mover, esos límites y esos frenos, y la avanzada y la fuerza que se está teniendo para que eso se corra. Entonces, nada, estamos atentos a lo que sucede con eso y queríamos mencionarlo un poco. Bien, bueno, no sé, ¿tenemos algún otro tema más? Teníamos lo de la, bueno, lo de la Agencia Nacional de Vivienda, el culebrón este, no sé si queremos comentar algo, y tenemos además una actividad, un audio en realidad para compartir de los compañeros de la Comisión de Derecho a la Ciudad, así que no sé cómo quieren ir. Bueno, la vivienda cortito, que es un poco creíble lo que está pasando, ¿no? O sea, sale en una ley un artículo que extiende los plazos, modifica los plazos de las hipotecas y demás. Se dan cuenta un año y pico después que eso le va a generar un costo impresionante al Estado. Desoyeron los informes jurídicos dentro de la Agencia de Vivienda de la implicancia de ese artículo en la LUC. Y bueno, no es para tanto, dijo el presidente, con un tirón de oreja alcanza. A un gerente dicen que lo echaron, ahora dice que renunció. Es como viene otro culebrón de estos que nos tienen acostumbrados, ¿no? Pero bueno, no sé por ahí si quieren comentar algo más de esto. Si no, vamos con el audio que nos mandaron los y las compañeras de Derecho, de la Comisión de Derecho de la Ciudad, de que están trabajando en Ciudad Vieja, en Plaza 1, que nos convocan a una actividad para este domingo. Hola, mi nombre es Valentina y formo parte de la Comisión de Derecho de la Ciudad de la Ciudad Vieja. Hoy queremos invitarles al próximo domingo 24 de julio a las 14:30 al antilanzamiento del Manual de Resistencia Barrial contra los Desalojos. Vamos a estar presentando esta publicación en la que venimos trabajando hace ya un tiempo junto con la Red de Abogados por los Derechos Humanos, con la intención de dar la discusión política sobre los desalojos, desindividualizarlos y brindar herramientas a la hora de enfrentarlos. El domingo convocamos a vecinas y organizaciones sociales a conversar a partir de nuestras experiencias, de nuestras inquietudes y tejer la red comunitaria que puede actuar sobre estos casos. La invitación, como decía, es el domingo 24 a las 14:30 horas en la Plaza 1, que es en Lindolfo Cuestas y Cerrito, ahí en la aduana. Y nos acompaña en el cierre la Teja Pride, que se prestó para musicalizar la jornada. Me pegaste una etiqueta antes de saber quién soy. Me pegaste una etiqueta antes de saber quién soy. Cuando me pusiste nombre, me condenaste a ser vos. Nunca podrás atraparme con una palabra, no. Nunca podrás atraparme con una palabra, no. Una pluma no es un ganso, yo solo quiero ser yo. Milonga queen, soy lo que soy. Si te gusta bien y si no, no. Si te gusta bien y si no, no. desperdiciaste tu vida viendo quién es rara o no. Desperdiciaste tu vida viendo quién es raro o no. Pero lo más sorprendente, que creas que la rara soy yo. Después sacaste una ley que me discrimina a mí. Después sacaste otra ley que me legitima a mí. A mí no me desperdicio porque no te lo pedí. Milonga queer, soy lo que soy. Si te gusta bien y si no, no. Si te gusta bien y si no, no. Solamente la diferente soy yo. Te da pánico el espejo cuando miras lo que soy. ¿Qué me tenés miedo a mí o te tenés miedo a vos? Milonga queer, soy lo que soy. Si te gusta bien y si no, no. Si te gusta bien. No, no. Caja de resonancia. Caja de resonancias. Vos. Ay, Houston, tuvimos ahí un ingreso intempestivo, pero estamos de vuelta en Desordenando Mundos, abriendo Caja de Resonancia. Estamos súper contentas acá con Vito porque están Josefina y Ferri de Acción Disidente. Bienvenidas, bienvenides. Gracias. Muchas gracias. Les... Bueno, a veces pasan cosas en este programa. Queríamos recibirles más cerca de la fecha del 28 de junio, que fue donde convocaron a esta... concentración de una revuelta en la calle Nació el Orgullo, y en el medio van pasando cosas. Por supuesto. Pero nunca es tarde para hablar de las cosas que nos importan y para recordar las veces que nos movilizamos y seguir dando vueltas con eso. Entonces, bueno, felices de tener este espacio hoy, así que de vuelta. Gracias. Qué bueno. Gracias, que estén acá. Sí. Nosotros felices también. Sí. Bueno, pensamos que podíamos empezar por ahí. Bueno, el 28 de junio es una fecha como bastante importante que curiosamente hay mucha gente que no necesariamente sabe o de qué se trata y tiene que ver con una movilización de hace 30 años en Uruguay, pero que viene de una movilización de más de 50 años en Estados Unidos. Y bueno, hay una memoria que se está queriendo retejer ahí en esa rebeldía y en esa disidencia, que si quieren nos pueden contar ¿cuáles fueron esos hilos que ustedes fueron tejiendo ahí? Sí, en realidad creo que nuestras inquietudes y nuestras necesidades tenían que ver con eso, con de alguna manera retomar el espacio público, la calle, las calles, en esto de que venimos tejiendo hace mucho tiempo, ¿no? Desde las disidencias, de los feminismos, estas alianzas, esos trabajos conjuntos, estas redes que venimos tejiendo, pero sobre todo tomar el espacio público como un espacio de denuncia, como de reivindicación. En Uruguay, como bien dijiste, en el año 92 fue la primera concentración que se hizo ahí mismo en Plaza Libertad, en el kilómetro cero de la ciudad. Lo hicieron algunas agrupaciones, algunas organizaciones, que en aquel momento fueron no más de 20 personas a esa concentración, y muchas de ellas con cara cubierta, con cara tapada, porque creo que para contextualizar, sabemos que, bueno, de hace 30 años atrás, las condiciones en nuestro país eran otras, la coyuntura político-social y todo el tema de trabajo en estas cuestiones, en las temáticas de disidencias o de diversidad, estaban como recién emergiendo, por lo menos por estos lares, y mucha gente tenía miedo también. Creo que ese miedo todavía hoy se percibe, pero de otra manera, quizás. Pero en ese momento había miedo de verdad, porque peligraban las fuentes laborales, peligraban el poder sostenerse o acceder a determinados espacios públicos. Entonces, para nosotras era importante, a 30 años de aquella primera concentración en Plaza Libertad, retomar y generar una acción directa, una actividad de concentración, como de manera simbólica, resignificando aquella primera en ese lugar, en ese espacio, por organizaciones como HU, Homosexuales Unidos, el Grupo Scorpion, o sea, todas aquellas primeras organizaciones que hace 30 años atrás comenzaban ese trabajo de hormiga, de militancia, de activar determinadas cuestiones y de poner en agenda o poner sobre la mesa determinados temas que no se hablaban en nuestro país así como públicamente. Sí, capaz que algunas cosas para ir hilando, pero si era un contexto, por ejemplo, de la coordinación antirracias, o además de toda la cuestión como de las disidencias y esos miedos propios, ¿no? O en ese sentido eran años que había mucha represión, obviamente eso también afectaba a las disidencias, ¿no? En los lugares donde se iba a bailar y demás, y sí había una movida como, parezco una señora trayendo estas cosas, pero vale la pena como recordar sí, algunos claro. de esos otros contextos de lucha que había en el Uruguay post-dictadura, por ejemplo, antirracias que hace como a ese contexto, ¿no? Oh, y sí, porque también es importante decir que a nuestra comunidad también se la llevaban detenida, o sea, y no es algo de lo que se hable comúnmente, ¿viste? Cuando hablamos del pasado reciente de nuestro país o cuando hablamos de las desaparecidas, de los desaparecidos, nunca nombramos a los maricones, a los gays, a las travestis, a las lesbianas, sobre todo a las travestis, que en aquella época se las llevaba detenidas y a muchas de ellas también se las desaparecía, y como no tenían familia que las reclamara, no es algo que se nombre cuando se habla de desaparecidos y desaparecidas en este país, y que también eran víctimas de razzias policiales, porque en ese momento estaba totalmente vigente el decreto de razzias que recién se deroga en el año 2005 con la primera gestión de Tabaré Vázquez, pero era un decreto que habilitaba al aparato represor del Estado a llevarnos, a detenernos, a abusarnos y a un montón de cosas más que tienen que ver con las violencias que padecíamos en esos momentos. Sí, o incluso como algunos datos de como en el movimiento social logra frenar algunas cosas y hasta se destituye en esos años uno de los jefes de policía de Montevideo y eso bajó como el nivel de violencia, pero con las compañeras trans eso seguía, ¿no? Como exacto. bastante fuerte. Sí, sí. Hay que hacer determinados análisis, ¿no? Que nosotras siempre hacemos, por suerte contamos con esos espacios de poder pensar en determinadas cuestiones, que también entiendo que muchas de nuestras compañeras no pueden hacerlo. Pero sí recalcar eso de que sí, que para nosotras cuando se terminó la dictadura en este país, o sea, para las travestis no terminó la dictadura. O sea, la dictadura siguió hasta el año 2005 y mucho más también, porque seguían siendo detenidas, seguían siendo apresadas, seguían siendo objeto o víctimas de coima, de abuso, de un montón de abuso de poder y de un montón de cuestiones más que con el tiempo hemos podido trabajar como para aminorarlas y bueno, y siempre afirmamos lo mismo, ¿no? Como las travestis argentinas, que a esos lugares no queremos volver más, uh-huh. obviamente. También, bueno, todo esto que veníamos comentando, pero también nos movilizaron, digamos, la necesidad como de retomar esta historia, ¿no? Y la historia también de Stonewall y recordar que se trataba de una revuelta en un contexto en donde vemos que esta fecha se ha capturado de alguna forma por nichos de mercado, por el capitalismo y por cuestiones que tienen que ver con mostrar nuestros discursos, nuestros símbolos, como si fueran cuestiones que en realidad están como cerrados o se venden como algo amigable, cuando en realidad la realidad histórica y la realidad de nuestro presente es otra. Y queríamos como poder traer, digamos que esto fue lo que nos movilizó a retomar esta fecha y a poder manifestarnos y autoconvocarnos como para, bueno, cuestiones del contexto político que supongo que ahora también iremos conversando. Sí, yo había dos cosas, hay unos videos ahí circulando, ¿no? Yo había estado viendo hace un tiempo, para otro informe que habíamos hecho en Sur, unos videos muy, muy lindos que recomendamos, creo que José había subido a sus redes de esa concentración del 92, en el que estaba Karina Pankiewicz y bueno, como varias cosas, pero dos cosas que yo me parecían muy vigentes de haber escuchado eso. Una, como el grito de queremos felicidad. Y fue uh-huh. como, claro que no es una felicidad como uh-huh. de Coca-Cola. Uh-huh. Pero queremos felicidad, digamos, ¿no? Y libertad. queremos libertad, respeto y dignidad, era la consigna, pero esa fue la del 93, no era la del 92. Ah, entonces vi otra marcha. Sí, esa es la primera marcha, lo que viste vos. Ah, ok. Y está bueno aclararlo porque muchas activistas veteranas van a decir, así no fue. Perfecto. No, en realidad, la primera concentración fue en el 92, por sí. Eso este año se celebraron los 30 años de la primera concentración. La primera marcha que se hizo fue en el año 93, el año que viene se cumplen 30 años de la primera marcha y el año que viene vamos a hacer una marcha. Fantástico. Estamos ahí. Y la consigna era: queremos libertad, respeto y dignidad. Y por supuesto, quienes iban al frente, que la vanguardia de esa primera marcha, eran las travestis. Sí. Yo escuchaba, capaz que se lo como en el labio, eso de la felicidad que me gustó, digamos, como uh-huh. cuando conecté con eso, porque qué difícil, o que puedes ser mal leído, como, o vaciarse de sentido, pero. Y también ahí, cómo se resignifica en el tiempo también, ¿no? Ahora la idea de felicidad, bueno, también eso ha sido como capturada también. Para vender, ¿no? Como nicho sí. de mercado. Y también como algunas luchas de otros, pero de la región vuelven a traer la idea de la dignidad, ¿no? Que como esas consignas uh-huh. que vuelven, que sí. no es que dejen de estar, pero que van cobrando distinta fuerza en distintos momentos, ¿no? Como pienso, no sé, en el levantamiento de Chile y cómo fue la idea de una vida digna, uh-huh. una de las consignas centrales, ¿no? Uh-huh. Y una otra cosa que en uno de los carteles creo que había de la marcha, ¿no? De la concentración, y que el año pasado fue fuerte como conectar con eso, esta idea de el miedo enferma y la solidaridad protege. Había otros atravesamientos ahí, capaz, toda la cuestión de VIH, como otras cosas en las que capaz que había otras asociaciones con el miedo, pero sí, no sé, creo que hay esas ideas también de cuánto nos enfermamos por el miedo que sentimos, pero también cómo nos protegemos y nos cuidamos, ¿no? Sí, es que hasta el día de hoy hay como una falsa asociación de que como que esto, nuestras vidas, nuestras orientaciones, nuestras identidades, nuestros tránsitos en el género, son como contagiosos. Hasta el día de hoy se mantienen esas presunciones. Porque el otro día estaba mirando, buscando en una página X, una película, y esa película tenía dos de los magos de esa película tenían un vínculo homoerótico, ¿no? Entonces abajo las opiniones de las personas decían, cuidado, hay contenido homosexual. Yo decía, ay, por favor, estamos en el siglo XXI como si fuera una enfermedad contagiosa. Decía, yo no puedo estar leyendo esto, esto es mucho para mí, es un montón. O sea, esos avisos como, cuidado, no sé, signos de exclamaciones. Hay contenido homosexual. Sí, claro, obvio. Y es tan viejo como viejos del mundo. O sea, es como, eso, te cuesta entender que todavía haya gente que se alarme por estas cuestiones. Es decir, que es como fuertísimo, ¿no? Sí. Y ahí te lleva a pensar, claro, obvio, si hoy en día, en el siglo y en el momento histórico en que estamos, siguen existiendo posicionamientos y opiniones de ese tipo, imaginémonos 30 años atrás. 30 años atrás no se podía vivir directamente. Ahí uno entiende a las activistas de antes, a las pocas personas que adherían a estas luchas, que lo hacían con mucho esfuerzo, por los cuales yo me quito el sombrero, y las ovaciono de pie, porque en realidad era muchísimo el esfuerzo que había que hacer como para poder estar ahí, sostener, poner la cara, poner el cuerpo, poner las ideas, pero sobre todo poner la energía y el pienso en momentos donde muy pocas personas se pensaban o ni siquiera tenían oportunidad y posibilidad de poner la cara en el cuerpo. Y también está bueno esto del miedo para pensarlo más allá de las identidades de género, que somos mucho más que identidades de género, también con cuestiones de clase, ¿no? Como el miedo enferma tanto individualmente como socialmente. En tanto, a través del miedo se legitiman algunas políticas de seguridad y todo esto que sabemos que en realidad también tienen una mirada súper clasista. Y me parece que está bueno también poder traer estas cuestiones que no hacen solo a identidades de género, sino a otros cruces que también nos atraviesan como persona. Mencionabas hace un ratito como Stonewall y capaz que vale la pena hacer un repasito si quieren comentar algo porque creo que aunque es una fecha así como que está asociada, no sé si todo el mundo sabe o al mismo tiempo cada vez que se lo vuelve a nombrar se va reconstruyendo, ¿no? Como quienes estaban ahí se va resignificando, ¿no? Uh-huh. Bueno, fue una revuelta que se dio en Estados Unidos en el 69, que en realidad se da en un contexto político en donde, como veníamos conversando también, se estaban como agravando la represión, se estaban dando razias en muchos lugares de Estados Unidos, y a partir de eso es que, se da una razia en un bar en particular, que es este bar, y se empieza como a generar una respuesta en base también a esta opresión que venía creciendo, que termina siendo una revuelta de varios días y donde es liderado por identidades trans, identidades latinas también. Ese básicamente es como el contexto de la fecha. No sé, José. Sí, como bien decía Ferri, en realidad sí, fue una noche donde la gente que llegaba a ese bar, que era un bar que estaba administrado por la mafia del Greenwich Village, que es en Nueva York, en los bajos de Nueva York, y que obviamente transaban todo el tiempo con personas afrolatinas, personas drag queens o reinonas, porque en ese tiempo no existía el prefijo ni la terminología que usamos, que es el concepto de trans, no existía en ese momento. Entonces las travestis, aquellas que se montaban, entre comillas, que es un término que se usa mucho en la jerga interna de la comunidad, se autopercibían, se autonombraban como reinonas o drag queens. Y en realidad, todos los fines de semana había razzias en ese bar, porque obviamente lo administraba la mafia, la policía llegaba a ese lugar a buscar la coima, que es lo que hace la policía cuando hay, en general, cuando hay mafia, tranza con la mafia. Entonces, al transar con la mafia, iba todos los fines de semana a buscar la coima. Y se llevaba 2, 3, 5, 10 detenidas y las encarcelaban, sobre todo a las drag queens o las reinonas. Mucha gente atravesada, como bien dijo Ferri, por otras variables, por otras cuestiones que tenían que ver con, sobre todo con la clase social, ¿no? Porque la mayoría de la gente que llegaba a esos lugares era gente de la periferia, gente pobre, gente sin techo, trabajadoras sexuales, la mayoría, y gente sin casa, sin hogar, que han sido expulsadas de sus casas. Entonces, en esas insistencias, en esa cuestión como de cansancio, ¿no? De tanta raza, de tanto que te llevas a nuestras compañeras, esa noche decidieron rebelarse y fue que armaron esa revuelta, que lograron que la policía se amotinara dentro del lugar. Ellas salieron para afuera disparando a la policía y empezaron, la primera molotov que tiraron contra la ventana fue lo que disparó, que empezaron a arrancar los parquímetros, a romper todo, dieron vuelta a autos, y la policía se asustó muchísimo, por supuesto, cuando la gente se organiza y responde, y ahí se amotinaron, y esa fue la revuelta, ese fue el comienzo, y ahí nació la organización social en todo Occidente por estos derechos. Bueno, sí, pero ahí como esa... siempre me acuerdo en esos contextos entre fiesta y protesta, como Graditzul, que es esta amiga de Guatemala, que dice que ellos dicen en sus rebeliones indígenas que las rebeliones, cuando son rebeliones, se parecen a una fiesta, o hay fiestas que devienen rebeliones, y hay algo de eso también de en Stonewall, y en las formas que nosotros a veces también se va entreverando la lucha con la fiesta y con lo comunitario, o como de la forma que sea, pero como esa idea de estar juntes. Sí, y lo vivieron de esa manera. Yo tengo un libro que se llama Start. Start fue la organización que nace a partir de esa revuelta, que lo generan, la lideran después y la crean Marsha P. Johnson y Silvia Rivera. Silvia Rivero, creo que es. Siempre me equivoco si es Rivera. Ellas generan Start, que es Street Travestis Action Revolutionary, que vendría a ser como la traducción travestis de la calle por la revolución o algo así. Y ella cuenta ahí esa noche, dice que duró unos 40 minutos esa revuelta y que para ella era como la gloria, como que decía, porque yo quería arrancar cosas y tirar por todos lados y no podía creer lo que se estaba viviendo y que eso ya se haya mantenido durante 40 minutos, que ha sido un montón de romper, quemar, tirar y gritarle a la policía. Y comenzaron las travestis antes de la primera bomba molotov, empezaron a tirar monedas de un centavo de dólar, porque esas eran las propinas, las coimas, y empezaron a tirar una, empezó a tirar otra, empezó a tirar otra, y cuando empezaron a creer, ya estaban arrancando cosas y tirando, porque una cosa llevó a la otra, obviamente, pero a modo de respuesta, lo simbólico, ¿no? Cómo comienza esa lluvia de monedas, claro, a acrecentarse y terminar una revolución. Volviendo como al presente, no sé si vos querías algo más de esta recuperación de la memoria de lucha. En la proclama o el texto leído el 28, en la concentración, ustedes ubican algunos temas ahí. Entonces, más allá de que ahora podemos ir a alguno en particular que nos interesaba retomar, ¿qué cosas ustedes, además de recuperar esta fecha como una fecha de lucha, ¿no? Como recuperar la idea de revuelta, y ¿qué cosas de los contenidos de lo que quieren enunciar les parece que en este presente necesitamos seguir poniendo sobre la mesa, o ustedes eligieron para esta fecha hacerlo? Bueno, en realidad varias cosas, ¿no? En primer lugar, mencionábamos ahí en el texto que leímos las cuestiones que tienen que ver con la ley trans. en realidad algunos incumplimientos que se están dando, sobre todo en el ámbito de la salud y en el ámbito laboral. En el ámbito de la salud, bueno, retrasos para las cirugías, para acceder a las cirugías, o dificultades para acceder a los tratamientos de hormonización, sobre todo en el interior. Y en relación como al artículo 12 de la ley, que tiene que ver con el cupo, sabemos que no se está cumpliendo la mayoría de los llamados laborales. Eso como en primer lugar, ¿no? En relación a la ley. Después hay otros temas, no sé, José, si vos querés comentar algo de esto de la ley, si no. No, en realidad básicamente eso, como que hay un incumplimiento general, pero sobre todo se profundiza más en el tema de la accesibilidad a la salud y en el tema del trabajo, porque si bien algunos organismos han hecho llamado y han ubicado el cupo, la mayoría, como está pasando actualmente con el llamado último que hizo el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que ubica todas las cuotas en un llamado que es para dos cargos. Es imposible que cumplan con las cuotas. Claro, estamos claro. Hablando de cuota afrocin, de cuota de capacidad, cuota trans, y las personas que van a tomar son dos. Entonces, ¿a quién van a partir al medio? Digo, ¿cómo van a hacer para llenar realmente y para cumplir los cupos? Entonces, es como que lo hacen para la foto, para quedar bien, pero en realidad es mentira que se está cumpliendo con el cupo, porque va a entrar una sola persona de esos tres cupos, tres, cuatro cupos que hay, que existen en otro país. Una persona, porque la otra persona va a entrar sin cupo. Claro. Si son dos los cargos, van a asignar a una persona que no entra por cupo y a una persona que entra por cupo. Entonces, en realidad cumplen con un cupo solo. Entonces, sí. Es como muy loco que un organismo se piense en ese lugar, ¿no? En realidad, y que encima lo publique, porque publican que están como cumpliendo claro. Los cupos y en realidad no van a cumplir con los cupos. No, y que quedan de algún modo como disputando por un mismo cupo colectivo, todos los cupos, claro. Todos los colectivos, y al final parece que entre exacto. Nosotros, ¿no? Tenemos exacto. Que, cuando la política es la que de algún modo excluye, pero pareciera que entonces no hay lugar para todos. Exacto. ¿No? Eso mismo. Es terrible. Es terrible. Y después lo otro terrible es en materia de salud, el hecho de que las compañeras al día de hoy sigan y que vayan, yo qué sé, que vayan a un Pereira Rosell a atenderse y quieran ponerse los implantes mamarios, donde la ley dice y especifica, aparte de la ley, que en realidad el implante lo tiene que pagar la mutualista o la sociedad médica o el hospital, o sea, el proveedor de salud, tiene que hacerse cargo de todo el procedimiento, incluyendo la prótesis. Bueno, se las están cobrando el día de hoy. El otro día me encontré con una compañera en el ómnibus que está en situación de calle, que es de refugio, que estaba haciéndose el procedimiento en el Pereira, y ella tuvo que pagarse las prótesis, que salen $600. Una persona que vive en la calle y que hace changas y que ahorró durante mucho tiempo, y me parece violentísimo lo que está pasando. Donde tenemos una ley que dice otra cosa, que en realidad se cagan en la ley, porque hay que decirlo muy claramente, están cagando la ley, y a una persona que está en extremada situación de vulnerabilidad le hacen todo el procedimiento y le dicen no, tienen que pagarte las prótesis. Y la ley dice otra cosa. Entonces eso realmente es como, es demasiado ya, es un montón. ¿Cómo me quedé pensando en esto de la ley y el cumplimiento? Qué trabajoso también reunir esta información, ¿no? Que vos, o sea, que también tiene que ver con, bueno, tu conocimiento y el de varios de ustedes de la comunidad, pero también no solo el esfuerzo de hacer que se cumpla, sino de estar pendientes de dónde se cumple o no, algo que debería estar garantizado. Porque a veces creo que nos pasaba en el movimiento feminista también con los feminicidios, ¿no? Que nuestro conteo es, de hecho, mucho más ajustado que las cifras oficiales, ¿no? Y todo el trabajo que hay detrás de saber cada persona asesinada y dónde y cuándo, ¿no? Y todo ese trabajo sobre los colectivos. Nada, me quedaba pensando en eso, pero capaz me voy por las ramas, pero no, en realidad... Sí, quien está atentos, quienes estamos ahí siempre somos el movimiento social. El Estado no está atenta, no están atentos. En realidad esperan a que se prenda fuego algo para después apagarlo. Pero no está ahí haciendo un seguimiento, no está haciendo una prevención de las cuestiones. No está previniendo nunca nada. O sea, responde después que sucede la cosa. El movimiento social es el que está acompañando y haciendo seguimientos constantemente. Y velando o estando detrás de las cuestiones para que se cumplan. Y es un trabajo no remunerado también, entonces también eso hay que decirlo. Y donde el Estado tiene recursos y personas y técnicos y técnicas que están remunerados y remuneradas, y que su trabajo debería ser ese. Sí. Bueno, y otro de los temas, de los muchos que mencionan allí, pero que queríamos retomar, es lo que planteaban en relación a la prohibición del uso del lenguaje inclusivo. No sé si quieren comentar algo de eso. Sí, bueno, en realidad eso es una gran preocupación que tenemos, de este proyecto que presentó Cabildo Abierto en abril, que busca prohibir como el uso del lenguaje no sexista en el ámbito educativo. Y de, bueno, de alguna forma entendemos que se están tratando de frenar algunas transformaciones que se han dado desde lo lingüístico, y imponer de alguna forma el uso del lenguaje de un masculino universal que en realidad invisibiliza otras identidades que habitan, que habitamos los espacios educativos. Y bueno, en realidad esto nos preocupa un montón, porque además se está instalando como una falsa creencia de que estamos obligando a las personas a usar el lenguaje inclusivo cuando no es así. En realidad es el proyecto que de alguna forma viene como a imponer un masculino universal que hace mucho tiempo sabemos que no nos representa. Y bueno, en realidad nos parece súper importante porque eso, porque lo que no se nombra no existe, como se repite un montón. Y bueno, nada, queremos como defender nuestro derecho a ser nombrades en el ámbito educativo. Básicamente eso, bueno, hay un montón de cosas más, pero en realidad esa sería como la idea. Sí, y entender también que el lenguaje construye, ¿no? Exacto. Somos lenguaje, y que la lengua está viva. Toda lengua que se utiliza está viva, y como está viva, sufre transformaciones. Entonces, pararnos como desde ahí, como que si no, hoy en día seguiríamos hablando en español antiguo, y no es así. Entonces, ¿por qué? Porque está viva la lengua. Porque es política. Y porque claro. Es política, totalmente política. Entonces, como hemos dicho un montón de veces, lo que no se nombra no existe. En la materialidad de las cosas, a determinadas cuestiones que han estado por debajo de la alfombra y que han estado un tanto tiempo invisibilizadas, hay que darles cuerpo, hay que darles materialidad, hay que poder nombrar esas cuestiones, porque si no, pasa lo que ha pasado históricamente, como que hacernos los tontos, las tontas, los tontes, y como que no estábamos, no existimos. Pretendemos, uh-huh. O sea, primero nos hacemos los boludos, las boludas, los boludes, decimos que no existe, y si existe, pretendemos de que no exista. Entonces es como mucha carga ahí, hay como mucha carga, y en esto que decía Ferri, en realidad, imponer una cuestión universal y obligarnos a... Eso sí habla de un régimen. Exacto. Y la verdad que no queremos estar en un régimen. Pretendemos seguir viviendo en democracia. No, y atado a esto, esta idea que también se quiere imponer, que estaba como bastante cercana a esto que veníamos comentando, que pasa con lo del lenguaje no sexista, de que todas estas transformaciones que se han dado corresponden como a una ideología de género, un dogma, como decía José. Y bueno, en realidad es esto de la ideología tiene que ver con hacer creer o cancelar todas estas transformaciones que se han dado en el plano de la sexualidad y del género como un dogma, cuando en realidad, bueno, han sido transformaciones políticas que se han gestado en estos años. Sí, como si la oposición contraria no tuviera un componente político ideológico, digamos, quienes promueven estos proyectos de ley, por ejemplo. No, y es importantísimo lo que acaba de decir Ferri, ese análisis que es necesario de hacer, ¿no? De cómo quieren establecer algo revolucionario, político, que ha venido transformando cuestiones de base, cuestiones que ha arrastrado nuestro país desde su nacimiento, lo quieren hacer pasar como si fuera un dogma, como si fuera un régimen, como si fuera algo obligatorio. Y sin embargo es todo lo contrario, es algo libertario, algo que habilita a la posibilidad del ser, algo que permite a las personas ser en libertad. Y hay que poder hacer esos análisis también, esos jueguitos que hace la política a veces. Podríamos tener todo un programa, están acá con otra lingüista experta a días de haber entregado una tesis, ¿sí? O sea, creo que genial. No saben qué tipo de botón están apretando. Creo que sí, que habría todo un... Ah, podríamos conversar toda la noche, pero yo en realidad... Un creo programa que larguísimo. No hay mucho más que agregar que lo contundente que han dicho. Tal cual, tal cual. Pero sí como las ganas de seguirlo conversando, ¿no? Por las experiencias que tiene cada quien, digamos, en lo que... Cuando decías lo que hace cuerpo en eso y lo que eso va significando, tiene una historia muy particular en cada quien, en lo que significa ser nombrada, nombrada de... Y en todo lo que cuando nombramos existe, que tiene que ver con nosotros, nosotras mismas, pero con muchas otras cosas, como cuando todas las palabras que fuimos inventando sobre nuestras relaciones, entre mujeres, entre disidencias, todas las cosas que vamos nombrando desde los feminismos, desde los transfeminismos, también van haciendo que un otro mundo exista, digamos. Exacto. Y es eso lo que también está, y que por supuesto sabemos que somos... también es lo que molesta, digamos, no solamente el uso de la E o el pronombre o lo claro. Digamos, como lo estrictamente gramatical o ese tipo de preocupaciones, donde a veces parece que esa sería la mayor preocupación, y en el fondo hay un mundo nuevo que se está nombrando, y es eso también lo que sabemos. Porque aparte la E, además como de ser una posibilidad de nombrar a identidades que están por fuera como del binarismo, también nos habla como de un contexto político en donde cada vez más, perdón, reivindica la necesidad de la fluidez en las categorías, y esto realmente genera, bueno, respuestas de todo tipo como este proyecto. Es que sí. Bien, nosotras más o menos en unos minutos vamos a ir cerrando porque tenemos mucha música de Jay Lilith y otros contenidos, pero por supuesto que en unos minutos más, para capaz que hay algo muy importante que quieran decir, que haya cosas para nombrar para que existan. Bueno, en realidad, cuestiones que también conversábamos, leímos en aquel encuentro, tienen que ver con, bueno, persecuciones que se están dando en el ámbito laboral a personas trans, bueno, la criminalización de la protesta, todas cuestiones que nos preocupan también más allá como de lo que, o sea, que están atravesadas por cuestiones de género, pero que también son mucho más que eso. Bueno, el racismo, el clasismo y bueno, no sé si hay... Sí, la impunidad con la cual se está manejando nuestro sistema político actualmente. Exacto. Con respecto a determinados temas de extrema sensibilidad, diría yo, ¿no? Esto de que sabemos con el gobierno que estamos, sabemos que es una coalición bastante amplia y compleja, pero en realidad hay determinadas cosas que pensamos que como país teníamos saldadas, y no, para nada, no las tenemos para nada saldadas, y que hay una vuelta atrás tremenda, y eso se evidencia a través de determinadas declaraciones, ya que si tenemos un personaje político como una Bianchi diciendo que pertenecemos a una especie aparte. Tenemos declaraciones como las que hizo Manini un tiempo atrás, como que la comunidad LGBT tiene la culpa de la baja natalidad en nuestro país. Tenemos, y todo eso va fomentando una naturalización de seguirnos cargando de violencia, de seguir depositando violencia sobre nosotros, que en realidad creo que estamos en un punto ya del hartazgo, o sea, porque en realidad estamos en tiempo de decir, no, está, chao. Sáquennosla un poco, y encárguense realmente de lo que te tienen que encargar, que es de hacer política para las minorías o para la sociedad, aquella parte de la sociedad que está más complicada, y también para los trabajadores y las trabajadoras de este país. O sea, hagan su laburo y dejen de depositar sus mierdas o sus frustraciones o sus conservadurismos sobre las personas que no tienen que depositarlos, y que en realidad no tenemos responsabilidad de nada más que de existir. Entonces, esas cuestiones creo que son las que últimamente nos vienen como llevando a esto de decir, bueno, vamos, hay que tomar y hay que ocupar las calles, porque la voz es nuestra, el acumulado es nuestro, porque si en este país se han hecho políticas públicas, se han hecho normativas, se ha hecho un montón de cosas, es gracias al movimiento social que se ha puesto a pensar y que ha sido el que ha empujado siempre y ha hecho un tremendo esfuerzo para generar esas transformaciones, y nada, eso creo que es interesante poder ponerlo sobre la mesa. Justamente en relación a eso, y capaz que para ir cerrando, esta movilización del 28 fue autoconvocada por Acción Disidente. ¿Tienen previsto un cómo sigue o...? Sí, estamos para juntarnos porque tenemos pensado hacer algo contrahegemónico en septiembre. Porque creo que septiembre ha sido cooptado por la institucionalidad de nuestro país, y es una cosa que viva la diversidad y somos fiesta, y no. Si bien somos fiesta y tenemos alegría, y también hubiera estado bueno analizar por qué orgullo, ¿no? Pero eso lo dejamos para otro programa. Si bien también estamos felices, y creo que eso es lo que nos mantiene como comunidad, ¿no? Por lo menos es lo que yo he venido como incorporando hace muchos años en el trabajo de activismo, que sí, estamos orgullosos, estamos felices, porque si no nos hubiéramos muerto hace tiempo, pero en realidad también hay como que retomar otras cuestiones y tratar de reescribir nuestras propias narrativas e instalar otros relatos, que son los que a veces intenta invisibilizar todo el aparato institucional y también el capitalismo como sistema, lavando nuestros discursos, nuestros contenidos con cositas felices y cosas divinas y coloridas y brillantina y purpurina, que también somos eso, pero no somos solo eso. También somos un relato de personas que han vivido determinadas situaciones y que tienen una historia y una trayectoria que hay que poder nombrarla, y en primera persona siempre es buenísimo hacerlo. Y bueno, y de alguna forma

porque somos energía, luces y sombras, y con esto, la mejor versión de nosotros mismos. Hasta ahora. Te invitamos a compartir las tardes de los lunes y los viernes. En una buena, vuelve. Pero no somos los mismos. ¿Y vos? En una buena. Lunes, 19:30 a 21:30 horas. Viernes, 18 a 20 horas. Acá, en Radio Pedal. Se viene en una buena. En una buena de verdad. Un tiempo donde la nada reinaba. Mucho tiempo después, habían danzas alrededor del fuego. Hoy seguimos bailando. Nuevo Fuego, viernes, 20 horas, por Radio Pedal. Radio Pedal. Radio Cooperativa. Comunicación sin patrón. Seguinos en Facebook, Twitter e Instagram como Sur Pueblo de Voces o visita sur.uy. Hola, buenas tardes. Aquí reencontrándonos en la columna de DJ Lilith. Bueno, el mes pasado no pude realizar la columna, entre otras cosas porque me fui de viaje. Me fui de viaje a México con varias compañeras de acá, de Montevideo. Y nos fuimos para encontrarnos allá con otras y otros compas de este continente y también del mundo. Y bueno, la intención de hoy es poder compartir esas cosas que descubrí allá o que con las que me encontré allá. Y bueno, y obvio, especialmente la música. Bueno, contarles que bueno, nos encontramos muchas y muchas distintas. Y bueno, las primeras noches que nos encontramos, antes de que arrancara el encuentro, propiamente digamos, hubo una actividad en una librería colectiva que sostienen varias compañeras, que se llama Volcana. Y bueno, después de esa actividad hubo una fiestita en la azotea. Y estábamos todas muy contentas de encontrarnos y de ponerle cara, voz y cuerpo a muchas otras y otros que conocíamos a la distancia, por mail, por Zoom. Pero bueno, ahora estábamos pudiendo encontrarnos personalmente, digamos. Y bueno, esa noche primero más tímidas, pero después de unas cuantas cervezas se armó la fiestita. Y en un momento de esa fiesta, una compa de Bolivia, Clau, puso un tema y nos invitó a bailar en círculo ese tema. Así que bueno, la primera canción que va a sonar va a ser este temita que nos presentó Clau, que se llama Sola no estás, de Warmi Pachacuti. Huarmi Pachacuti es una comunidad de música autóctona de mujeres que, según sus propias palabras, pretenden lanzar un mensaje de lucha y de rebeldía festiva. Cuando leí eso que ellas dicen en sus páginas, me hizo mucho sentido porque de alguna manera nosotras también trabajamos un poco desde ahí o buscamos eso, ¿no? Esa lucha y rebeldía desde el goce. Bueno, y la verdad es que el momento de baile colectivo fue a lo hippie súper mágico, gozoso y de pura sintonía. Y después de bailar este tema juntes en ronda, las compañeras de Ecuador nos pusieron otro tema para bailar en círculo. Y lo loco fue que los pocos varones que habían en la azotea notaron que esos círculos de baile eran solo para nosotras y nosotres. Y cuando nos dimos cuenta, ellos ya ni estaban en la azotea y se habían ido. Ahí éramos nosotras gozando nuestro círculo de danza y de rebeldía. Así que vamos a escuchar este segundo tema de la noche de hoy, que es un tema que, como les decía, trajeron las compas de Ecuador y que se llama Zapateando Juyayay y es de Hayak. Así que ahí suena el temita. Thank you. volveremos, uy, ay, ay. Ya nos vamos, uy, ay, ay. Para el año volveremos, uy, ay, ay. Zapateando, zapateando por aquí. Zapateando, zapateando por allá. Zapateando, zapateando por aquí. Zapateando, zapateando por allá. Esos temas, no sé ustedes, pero yo preparando el programa hoy me lo bailé como 4 o 5 veces a cada uno. Ahora estoy un poquito agitada porque también mientras grabo el programa me voy poniendo las canciones y las voy gozando yo. Así que bueno, agotadas quedamos de esa danza ese día y ese encuentro, ese baile colectivo nos preparó el cuerpito y el corazón para encontrarnos los siguientes días, pero a través de la palabra. Y cuando estuvimos armando el encuentro los días previos, las compas, sabiendo que soy DJ, me propusieron hacer una fiesta, una de las noches de ese encuentro, y también musicalizarlo. Y ahí, bueno, cuando se planteó esa propuesta, yo lo que me pregunté es, bueno, ¿qué escucharán las compañeras y los compañeros por allá? Que además somos personas de distintos lugares y probablemente tengamos muchas cosas en común, pero también seguramente escuchamos cosas diferentes. Entonces me parecía interesante poder conocernos esas distintas músicas que escuchamos y también como con la intención de que todas nos sintamos cómodas con eso que estamos escuchando y nos sintamos parte, ¿no? Porque cuando una está en otro lugar del mundo y escucha la música que una goza y que una ama, como que se encuentra a sí misma ahí y va encontrando cosas comunes con las otras. Entonces dije, bueno, se me prendió una lamparita y una idea y de proponer una dinámica para poder compartirnos eso que escuchamos y que gozamos. Con Andrea, que es una compa de Volcana y con quien sintonizamos mucho con el asunto de la música, propusimos el primer día del encuentro que cada una colocara en una listita músicas feministas, de lucha y de mujeres que nos quisieran compartir o que quisieran escuchar en ese encuentro. Y entonces así se hizo. Muchas músicas eran desconocidas, muchas músicas eran canciones o músicas tradicionales o de lucha de cada uno de los espacios que cada compa venía. Y otras eran cosas que sí conocíamos y que teníamos en común. Otras canciones eran o músicas eran hechas por propias compañeras que estaban habitando el encuentro. En este encuentro habíamos compañeras de muchos espacios, compañeras de comunidades de Oaxaca, de Guatemala, compañeras de Bolivia, bueno, mexicanas, de distintos lugares de México, uruguayas, argentinas, ecuatorianas, chilenas, venezolanas, españolas y también muchas compañeras migrantes. Creo que por ahí no me quiero olvidar de nadie, pero más o menos por ahí. Pero habíamos compañeras de muchos, muchos, muchos lugares. Entonces aparecieron así grupos o personas que hacen música más tradicionales, como Violeta Parra, Mercedes Sosa, Chabela, Amparo Ochoa, El Rey Quiché, Tonolex, Celso Piña, y otras músicas más nuevas, como Petaceta, Sara Eve, Tremenda Jauría, Rita Indiana, Real Venus y Las Ingobernables. Hoy elegí algunos de esos temas para poder compartirnos. Y este tema que va a sonar ahora se llama Jardinera, de Rita Indiana y Los Misterios. Rita Indiana es una música de República Dominicana. Y en esta canción nos habla de sembrar en la ciudad. Y esa idea de sembrar en la ciudad me hizo mucho sentido, ya que si hubo algo que yo amé del viaje, fue seguir sabiéndonos muchas y muchas haciendo nacer y florecer vida y proyectos colectivos autónomos en estos mundos tan hostiles que habitamos. Así que bueno, va este tema que se llama Jardinera. Creando y haciendo nacer, y con nuestras diferencias, vimos que muchas de las cosas que vivimos y que sentimos son muy similares y que muchos de los problemas son comunes. Y uno de esos problemas son los de la vivienda y los de la tierra. Las compas de España nos compartieron este tema, que va a sonar ahora, que se llama Tú me subiste el alquiler, por Sindicat de Poblé de Vilamajor. No sé si lo estaré diciendo bien, pero es lo mejor que puedo hacer. Y bueno, esta canción se hizo usando como base la canción de Cara de Tanga, digo, Zetangana. Y bueno, ahí va este temita que suena muy bien. Tú me subiste el alquiler cuando no trabajaba, cuando más frío hacía. Tú me diste la espalda. Dale, morena. Tú me subiste el alquiler cuando me difícil entendre, cabró. Acabarem amb altres especuladors. Prepareu-vos. Al poble tenim la raó. Yo lo único que quiero es luchar así. No da igual cómo vamos a por ti. Algún día dentro de poco te va a arrepentir. Por justicia en tu piso vamos a vivir. Olé. Tú me subiste el alquiler cuando más me jodía. Habiendo cosas sin gente y gente sin un puerta. Hemos pasado aquí tres días y la casa es nuestra. Es el destí que casa cuida. Mai la propietat de dalt la vida. Perquè vivim aquí. El sindicato. Existim aquí. El sindicato. Totes amb mi. El sindicato. Lluitem així. Tu con 100 pisos de alquiler. Me subiste el alquiler cuando más me jodía, habiendo casas sin gente y casas vacías. El problema del acceso a la vivienda es un problema generalizado y lo bueno de toda esa caca es que las y les compas sabemos construir alternativas para vivir y para gozar de la vida. Así que entonces en el DF conocimos una casa comunitaria de compañeras lesbianas y trans que conviven y que crean proyectos comunes de gestión de la vida y también del arte. La comuna Lencha Trans parecía el sueño de toda torta de gestión de vida común. No voy a hablar mucho de este espacio hoy porque la verdad es que tengo la intención de hacerles entrevista a las y les compas para que ellas nos cuenten su experiencia. Y en la comuna también conocimos a Real Venus, que es una compañera argentina que vive en México y que hace hip hop, que tampoco les voy a pasar mucha data hoy porque la idea es poder hacerle una entrevista y que bueno, que haya una columna solo para ella. Pero, como les comentaba, varias de las canciones que compartieron en esa lista eran de compañeras que estaban ahí. Una era de Real Venus y otra es de otra compa que tiene una banda de punk anarcofeminista que se llama Las Ingobernables. Y el tema que vamos a escuchar es Vamos Más Lejos. Entre otras cosas, ellas trabajan mucho desde la autodefensa y en este tema nos hablan de construir lo alternativo saliendo de las lógicas patriarcales. La canción la hicieron a partir de una frase de una brasilera feminista anarca que se llama María la Cerda de Moura, que dice así: es muy mediocre el anhelo de ser igual al hombre, de reivindicar sus derechos dentro de esta organización social de esclavos y máquinas al servicio de la mediocracia y del industrialismo. Vamos más lejos. Va llegando el cierre. Armar esta columna fue muy disfrutable porque me hizo volver a los momentos de encuentro y de goce con las y les compas. Estoy muy agradecida por lo compartido y con ansias y deseos de seguir encontrándonos. También con la alegría de saber que existimos y que estamos para nosotras en nuestras diferencias y a pesar de las distancias. Y como dice la otra, y que te calles en un tema, revolucionarias con corazones que no caben en pechos. Salud, compaes, larga vida y goce a los proyectos colectivos y de todas y cada una. Para cerrar quisiera compartir un tema de Sara Eve, tema que ya es viejito, pero que encontré que nos hace mucho sentido a muchas y que nos habla sobre la potencia del sentir como motor para resistir y para construir lo nuevo. Salud, compas, y buenas noches. Oh, no encontrara el camino para volver, me quedaría donde no pudiera ver. Tanto despilfarro, que ganas de joder. Ay, si no te agarro, te voy a perder. Que alguien me diga lo que tengo que hacer. Necesito ayuda y algo para beber. Quisiera que el olvido me haga renacer. Quiero algo común que no me haga enloquecer. No encuentro un viaje para volver al punto en que me olvidé de todo lo que hiciste. Ay, Dios santo, cómo me mamé. Lo siento, te pido perdón. No cuento en esta canción, te cuento donde soy el instrumento que no suena. En Facebook, Twitter e Instagram como Sur Pueblo de Voces o visita sur.uy. Bueno, vamos cerrando este Desordenando Mundos número 70. Lo voy a repetir porque Andrés hizo notar hoy que es número redondo y vale la pena entonces destacarlo. Sí, y vamos a jugar a la quinela, ya dijo Noel. Bueno. ¿No? Sí, quisiera heredar de mi tío Durazno, que cada vez que se le ocurre así como un número y dos por tres juega a la quiniela y le pega y se hace unos pesitos. Ay. No sé, pero yo no. ¿No? El amor por los libros, no la suerte con la quiniela, con el tío. No sé. Con lo caro que son los libros, además. Mejor que hubiese sido al revés. Hubiera sido mejor, no sé, no hice un negocio. Lo voy a llamar, le voy a decir, a ver. Un reclamo. Hacer Bueno, una negociación. Y nos vamos despidiendo ya de este programa. Les recordamos a todos dónde nos pueden escuchar, que nos lo dijimos al principio para variar un poco la costumbre. En radiopedal.uy nos están escuchando en vivo ahora, en sur.uy lo mismo, o si no, bueno, en Spotify, en Apple, en Google Podcast, en no sé dónde más, Mixcloud y su plataforma de podcast preferida, en Radio Garden, que siempre decimos que es una aplicación que te la bajás y puedes escuchar todo el Radio Pedal en vivo todo el día. Así que bueno, por ahí nos pueden escuchar. Y como siempre les invitamos a leer sur.uy, nuestro portal con varias notas interesantes y otras que están por salir. Y en particular hoy estuvimos conversando con Ferri y Josefina de la movilización, de la concentración, perdón, que hubo el 28 de junio y hablábamos de la proclama que se leyó colectivamente allí al cierre de la actividad. La pueden leer también en sur.uy porque la tenemos publicada ya hace unos días, así que pueden darse una vuelta por el portal. Muy bien, entonces con esto nos vemos, nos despedimos y nos vemos la semana que viene. Chau, chau.